Stevie Ray, notas suaves, esto que se llama No se acaba el amor. 8 de la mañana con 11 minutos en el programa de esta mañana, Remembranzas TGD. Bueno, pues les estaba yo comentando que en el año 2005, por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, como patrimonio intangible de la humanidad, la escenificación del drama dinástico se lleva a cabo durante la feria patronal en honor a San Pablo, allá en Rabinal Baja Verapaz. Las fechas que se celebran es del 22 al 28 de este mes de enero, el Rabinal Achí. Bueno, pues uno de los integrantes que tiene ya más de 15 años y quien recién concluyó la primaria dijo que representa al personaje conocido como Quiché Achí y que todavía no entiende bien el papel ni la importancia de la danza, pero lleva 2 años de estar participando, o sea que aquí tiene que continuar y conocer más de lo que es esta danza del Rabinal Achí en Baja Verapaz. Vamos a saludar a nuestros amigos que esta mañana ya nos prestan su sintonía a través de la Estación de la Familia, escuchando Remembranzas TGD. Quiero, tú me amas, sueños, esperanzas, destrozaste toda mi alma, tú con otro querer, no lo puedo creer. Cuando yo de ella me alejaba de aquel café. Cuando entre mis brazos sollozaba, diciéndome así, perdóname a mí, ay, viejo café. Tu error de niña de lágrimas que envolvió mi vida, pero hoy estamos juntos y no nos dejaremos nunca. Yo lucharé por ti, tú perdóname a mí. Cuando entre mis brazos sollozaba, diciéndome así, tú perdóname a mí. Ay, viejo café. participación de Carlos del Llano en el programa de esta mañana interpretando Viejo Café. 8 de la mañana con 16 minutos a través del programa de esta mañana Remembranzas TGD. Les estaba yo comentando por acá que Brando Marcelo, de unos 13 años, quien recién concluyó la primaria, dijo que representaba al personaje conocido como Quiché Achí y que todavía no entiende bien el papel ni la importancia de la danza, pero lleva 2 años de estar participando. Cuenta también que se integró al grupo por invitación de uno de sus tíos, quien es miembro de los danzantes. Tanto Alan Jiménez, con una edad de 12 años, desarrolla el papel del personaje Rabinal Achí y tiene 1 año de ser parte de este grupo. Se integró por invitación de un compañero de aula. Y aunque todavía no domina su papel ni comprende qué significa patrimonio cultural, le gusta participar, pues los invitan a representar en diferentes lugares de su lugar de origen, como también fuera de ese lugar. Este precisamente es una versión de niños y jóvenes del Rabinal que se renueva. Representan la interpretación corta de este drama danza prehispánica en este lugar. Vamos a continuar con la parte musical a través del programa de esta mañana, Remembranzas TGD. Voy a ser feliz y confundir.

existir. Tus labios besar es la pasión que alimenta mi vivir. El alma te doy, linda migdalia azucena en flor. La participación de Paco Cáceres en el programa interpretando Migdalia Azucena. Pues hablando de Rabinal Achí, Erson Eduardo Chitimul Salomón, otro de los niños que cursa la primaria y que cuenta que en el lugar hace este gran papel, pese a que representa uno de los 12 guardianes jaguares, por lo que tiene que permanecer de pie todo el tiempo y no tiene participación en los parlamentos. Otro que se forja como parte de la nueva generación de Rabinal Achí es Hamilton Morales Coloch, 11 años. Es motivado por su familia, que colabora con la presentación de esta obra. El grupo de niños y jóvenes ha hecho representaciones cortas en varios lugares donde han sido invitados, como por ejemplo allá en Jalapa, en la capital de Guatemala, y en otros municipios de Baja Verapaz. En el drama original participan 15 actores y tiene una duración de 2 horas aproximadamente. Sin embargo, la versión de los niños y de los jóvenes dura 15 minutos y los parlamentos de cada personaje en Achí son leídos por un relator. Vamos a continuar con el programa de esta mañana cuando son las 8 de la mañana, 29 minutos, a través de la emisora de la familia, presentando el programa Remembranzas TGD. Y solo sé que la quiero. Y si ella intenta dejarme, seguro que yo me voy a morir. La quiero, la quiero. Y solo sé que la quiero. Y si ella intenta dejarme, seguro que yo me muero. Seguro que yo me voy a morir. La quiero, la quiero. Y solo sé que la quiero. Y si ella intenta dejarme, seguro que yo me muero. Porque tiene algo que no le veo a ninguna. Dice que cuando la aprieto, ella se pone más chula. Porque tiene algo que no le veo a ninguna. Dice que cuando la aprieto, ella se pone más chula. que tiene algo que no le veo a ninguna. Dice que cuando la aprieto ella se pone más chula. Porque tiene algo que no le veo a ninguna. Dice que cuando la aprieto ella se pone más chula. La quiero y solo sé que la quiero. Y si ella intenta dejarme, seguro que yo me voy a morir. La quiero y la quiero y solo sé que la quiero. Y si ella intenta dejarme, seguro que yo me muero. Tiene algo que no le veo a ninguna. Dice que cuando la aprieto ella se pone más chula. Porque tiene algo que no le veo a ninguna. Dice que cuando la aprieto ella se pone más chula. Porque tiene algo que no le veo a ninguna. Dice que cuando la aprieto. La quiero, interpretada por la banda FM de Zacapa, así se llama lo que acabamos de escuchar a través del programa de esta mañana, Remembranzas TGD, y cuando son exactamente las 8 de la mañana con 33 minutos. Estamos por acá platicando algunos datos importantes con los niños que están practicando y celebrando, danzando el Rabinal Achí. Manuel Román, un niño de 10 años, es integrante también del grupo danzante que relata que luego de haber recibido el reconocimiento de la UNESCO, empezaron a involucrarse en un plan de contemplar tres ejes principales: transmisión, capacitación y promoción del Rabinal Achí. A la promoción en nuevos integrantes le llamamos, dice, el semillero del Rabinal Achí. Niñas y niños son instruidos para representarnos en otros lugares, ya que el original solo se puede representar en el municipio. Román agrega que el semillero está integrado por familiares de danzantes, pero también hay niños, hay jóvenes que han mostrado interés por parte de este grupo. Y no ha sido fácil. Fíjense que en el año 2014... se reiteraron varios porque bajaron en el rendimiento, ¿sí? Se retiraron varios porque bajaron de rendimiento de sus clases y sus papás ya no les dieron permiso, aunque se integraron otros más en este drama del Rabinal Achí. Vamos a continuar platicando de esto a través del programa de esta mañana, Remembranzas TGD, con ese especial saludo para nuestros amigos que jueves a jueves nos prestan su sintonía a través de la emisora de la familia. No, me traes muy descontrolada y es por eso que una flor veces te pido un beso y nunca me dices sí y nunca me dices no. Me traes muy descontrolada y es por eso que una flor que se llama Margarita me la paso deshojando para ver si tú me quieres como yo te estoy amando. Si me quieres, si me quieres, no me quieres, si me quieres, y se acaban las hojitas y después me voy al campo a cortar más margaritas. Si me quieres, si me quieres, no me quieres, si me quieres, y se acaban las hojitas. Y así paso todo el día deshojando margaritas. ¡Ay, no más! Si me quieres, si me quieres, no me quieres, no me quieres, si se acaban las hojitas y después me voy al campo a cortar más margaritas. Si me quieres, si me quieres, no me quieres, no me quieres, y se acaban las hojitas. Y así paso todo el día deshojando margaritas. Elizabeth de Guatemala interpretando las margaritas a través del programa de esta mañana, Remembranzas TGD. Bueno, pues el Rabinal Achí es un drama dinástico que se divide en cuatro actos en los cuales se relata cuando los quichés enviaron un emisario en contra de los rimanalenses porque estos se negaban a tributar. El emisario quiché Achí conocido pues se cometió atropelías en contra de los rabinalenses, pero el guerrero de estos, Rabinal Achí, logra capturarlos y lo lleva ante el cacique Job Toj, quien lo enjuicia y lo llega a sentenciar. El último capítulo narra cuando el quiché Achí es ejecutado luego de haberse cumplido con los últimos deseos que él tenía. Pues según la historia, estuvo en la clandestinidad por mucho tiempo. Este manuscrito estuvo en la clandestinidad desde 1635, cuando fue prohibido por el comisario de la Inquisición en Guatemala, hasta en el año de 1856, cuando fue descubierto por Charles Etienne Brasseur, a quien le fue relatado por Bartolo Cis, su depositario. En la actualidad, el depositario es José León Coloch, quien lo heredó de su suegro. La versión de niños y jóvenes del Rabinal. Vamos a continuar con el programa de esta mañana, Remembranzas TGD. Hablar de mí lo que te venga bien, puedes decir que fui un juego que jugaste bien. Está muy bien, está muy bien, está muy bien, está muy bien. Puedes decir que no, que nada he sido en ti, que tu cariño fue una aventura en el ayer. Está muy bien, está muy bien, está muy bien, está muy bien. Sé que jamás olvidarás lo que te di aquí en mi lecho. Ese es mi único derecho, derecho que tú negarás y llorarás siempre por mí, siempre por mí. Thank you.